más. En la tierra del oro negro, donde nació mi inspiración. Cabima en la tierra del oro negro, donde sembré mi corazón. Cabima en la tierra del oro negro, donde nació mi inspiración. Cabima en la tierra del oro negro, donde sembré mi corazón. Mi catirita, mi linda catira, jamás ni nunca te olvidaré. Mi catirita, mi linda catira, a mi regreso te llevaré. Cabima en la tierra del oro negro, yo te recuerdo por un deber. Cabima en la tierra de mi catira, mi niña hermosa y bella mujer. Mi catirita, mi linda catira, jamás ni nunca te olvidaré. Mi catirita, mi linda catira, a mi regreso te llevaré. Ya, ya, ya.